Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre notas y palabras, capítulo 40. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Essential Worship. Y en las palabras hoy reflexionamos sobre un tema que es crucial para la vida, la determinación. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. En el camino de la vida cristiana, la determinación es una virtud crucial que nos permite perseverar y superar las pruebas con fe y convicción. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de determinación que nos inspiran y nos guían. Una de las historias más emblemáticas es la de Nehemías, quien mostró una determinación inquebrantable al reconstruir los muros de Jerusalén. A pesar de la oposición y las dificultades, Nehemías se mantuvo firme en su misión, confiando en Dios y trabajando incansablemente. Su ejemplo nos enseña que cuando nos proponemos algo en el nombre del Señor, debemos mantenernos firmes y confiar en su apoyo constante. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, el verso 7, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó persecuciones, dificultades y desafíos, pero nunca perdió de vista su propósito. Su determinación para predicar el Evangelio y cumplir la voluntad de Dios nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de nuestra fe y de nuestra relación con Él. La determinación también se refleja, por supuesto, en la vida de Jesús, quien, a pesar de saber el sufrimiento que le esperaba, se mantuvo fiel a la misión que el Padre le encomendó. En Lucas 9:51 leemos: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús nos muestra que la verdadera determinación está arraigada en el amor y la obediencia a Dios, incluso cuando el camino es difícil. En nuestra vida diaria enfrentamos muchos desafíos y también tentaciones que pueden desanimarnos. Sin embargo, en esos momentos es cuando debemos recordar las palabras que Pablo le escribe a los filipenses. Allí en el capítulo 4, el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra determinación no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la fortaleza que encontramos en nuestra fe y en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Que estas palabras nos inspiren a cultivar una determinación firme, confiando en el Señor en cada paso de nuestro camino. Así como los héroes bíblicos, podemos lograr grandes cosas para la gloria de Dios cuando nos mantenemos fieles y determinados en nuestra fe en el Señor. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Desde Quilmes, como siempre para todo el mundo, hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada miércoles a la MDB, la 92.5, de David Rosasco, de Gio, de todo el equipo de radio allí en Berazategui, que retransmite este programa los días viernes, a las 22 horas, por la 92.5. Y también agradecemos, como siempre, a los que en este tiempo nos ayudan para ayudar. A la panadería Los Maestros, de Beruti y Parravicini, en Florencio Varela, y a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, allí en Avenida Florencio Varela, al 769 de Berazategui. Vamos a meternos en este tema y los invitamos a escuchar, justamente interpretado por La Voz del Desierto, Determinada Determinación. Arriesgada mantener la posición, pero está tomada porque sé que es la mejor. Morada tras morada, avante en mi interior. Al final de todo sale el sol. Un decidido. Las cadenas que me impiden avanzar. Merece la pena, yo camino en libertad. Morada tras morada, avante en mi interior. Al final de todo sale el sol. Y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, determinada determinación. No quedan dudas que ese es el tema de hoy. Y bueno, como cuando no tenemos entrevistado, lo hacemos con vos, que estás del otro lado. Así que hoy el entrevistado sos vos. Por eso esperamos tus comentarios, tus preguntas o respuestas o lo que vos quieras compartir con nosotros acerca de la consigna de hoy, que es: ¿sos una persona determinada? ¿Qué haces para que tus sueños, para que tus proyectos, para que tus metas se hagan realidad en tu vida? Así que esperamos tus comentarios, tus mensajes. Le vamos a pedir a Amanda, que hoy nos acompaña, que nos pase los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, puedes mandarnos un mensajito de audio al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. O un mensajito de texto al 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Bueno, muchas gracias. Sí, es... importante que nos fijemos en este tema, porque yo conozco mucha gente que cuenta sus sueños y sus proyectos y sus ideas, y algunos la verdad que son geniales, son bárbaros, pero a medida que va pasando el tiempo, va pasando los años, va pasando la vida y no siempre se concretan. Entonces tal vez nos tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿tenemos sueños, tenemos proyectos, planificamos, pensamos, proyectamos lo que vendrá por delante para nuestra vida, o la corriente nos lleva y no nos damos cuenta para dónde vamos? Hay quienes dicen que hay gente que se sube a cualquier colectivo, ¿no? Todos los colectivos lo dejan bien, pero en realidad es porque no saben a dónde van y se la pasan toda la vida yendo y viniendo sin avanzar, sin concretar. Tal vez lo que el día de mañana se lamenten. Por eso que, especialmente si vos sos joven, hoy te animamos a que esos sueños, esas ideas que tenés en tu corazón, las puedas concretar. Y para eso necesitas un plan. Por supuesto que a todos los seres humanos nos sucede que quisiéramos lo mejor para nuestras vidas, y eso está bien. El tema es que a veces no sembramos hoy lo que queremos cosechar mañana, ¿no? Y si lo queremos hacer solo con nuestras propias fuerzas, a veces se torna un poco complicado, un poco difícil, porque muchas veces el viento o el agua vienen en contra, ¿no? Hay que nadar contra la corriente. Así que esperamos tu opinión, esperamos si nos querés contar cuáles son tus proyectos, o si querés contarnos cuáles son los proyectos que ya se han hecho realidad en tu vida, eso que antes era un sueño y que hoy es una realidad porque te determinaste a hacerlo. Así que esperamos tus comentarios. ¿Cómo estás, Beto? ¿Vos tenés sueños? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches, Amanda, equipo. Hola, Damián. Sí, obviamente que sí. De hecho, cuando determiné de tomar una decisión en la parte laboral, de dejar de trabajar bajo relación de dependencia y concretar parte del proyecto, que era tener un taller propio de soldadura. Y bueno, de hecho fue obviamente un tramo medio largo, pero lo pudimos llegar, ¿no es cierto? Y confiado, siempre con mucha fe, tratando de hacer las cosas bien. Pero todavía tengo un tramo, porque la verdad que tengo un sueño, tengo algo que concretar, que estoy seguro que en algún momento voy a llegar, de poder tener una metalúrgica y poder dar mucho trabajo a gente y enseñar el oficio. Así que eso está determinado en mi vida, de llegar a ese punto, ¿cierto? A esa meta. Qué bueno, qué bueno. Y está bueno. A veces decimos que hay gente que tiene sueños y hay gente que tiene sueño, ¿no? O sea, está dormida. Y no hay que dormirse. No hay que dormirse. Y también hay cuestiones que tienen que ver con otras áreas de la vida, ¿no? No sé, yo creo que también hay gente que se quiere casar, que quiere formar una familia, ¿no? También, sí. Así que también, bueno, todo llega, ¿no? Sí, también. En casa se decía, a cada chancho le llega su San Martín. ¿No? Así que no quiero decir más, salvo que ustedes quieran promocionar su sueño, pero bueno. Seguramente Amanda tiene algo que decir al respecto. Ah, claro, ahora me tira todo a mí. bueno, ya igual ya está anunciado, ya todos en la iglesia ya lo saben, así que bueno, así que nos vamos a casar en diciembre. Así que bueno, también determinación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo les contaba el otro día a algunos que cuando estaba en la colimba, en algunas celebraciones así de tipo militar, nos hacían gritar con la voz en el cuello, ¿no? La voz en cuello, determinación y valor, ¿no? Decía el jefe. Y uno tenía que responder, para defender a la patria. Bueno, toda una cosa, ¿no? Ahí con la banda militar sonando. Pero era emocionante porque, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Una cosa es ver la foto de soldado y otra cosa es aplaudir cardos en Campo de Mayo, como me tocó alguna vez, ¿no? Y sí, algunos van a entender que es eso de aplaudir cardos, otros no, pero bueno, otro día se lo contamos. Es parte de la preparación para defender a la patria. Pero bueno, cada circunstancia de la vida muchas veces necesita bien parados, bien firmes, para no caer, para no sucumbir ante las inclemencias, ¿no? De las tormentas que suelen venirse en contra. Una empresa, la creación de una empresa, como decía Beto, es una. Llevar adelante una familia, un matrimonio también, son distintas situaciones de la vida que necesitan temple, que necesitan madurez, que necesitan carácter, ¿no? Claro. Y es así como nosotros, bueno, como somos cristianos, tenemos una gran ayuda, que es la ayuda de nuestro Dios, que siempre nos está animando, nos está alentando. Pero bueno, nos gustaría saber si vos tenés algún sueño, tenés algún proyecto, o la corriente de la vida te está llevando para acá, te está llevando para allá, y no sabés cuál es el propósito de tu vida, para qué vivís. Sería lindo si vos nos querés contar, nos podés llamar, ¿eh? ¿Nos querés repetir la banda, los teléfonos? Sí, cómo no. Mensajitos de audio al 11-6400-7047, repito, 11-6400-7047, o mensajito de texto al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Muy bien, y una pregunta es, ¿cómo podemos cultivar, ¿no?, una actitud de determinación? La verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de ser. Algunos son de tener una forma más pujante, más agresiva, y por lo tanto a veces hasta incluso parece más determinada. Otros pueden ser más tranquilos, más digamos pensantes de las cosas que van a hacer. Y tal vez el tema está en el equilibrio, ¿no? Si nosotros a veces somos demasiado arriesgados, bueno, si bien, como dice el refrán popular, el que no arriesga no gana, a veces puede suceder que perdamos todo, ¿no? Por demasiado arriesgados y por no pensar las cosas, por no planificarlas. Pero también vivir pensando las cosas y haciendo muchos planes, pero no concretarlos con actitudes que sean de decisiones, o sea, determinadas, bueno, también probablemente nos quedemos en el camino sin lograr los objetivos y las metas, ¿no? Entonces, qué importante que es que podamos ser equilibrados, que podamos pensar las cosas, que las podamos planificar, pero también que las podamos poner en obras, ¿no? En acción. Y en no, práctica. No solamente, claro, no solamente claro, en el pensamiento. Así que, bueno, en este tiempo nosotros como comunidad de fe estamos intentando hacer realidad algunos proyectos, ¿no? Y charlábamos el otro día en los grupos de La Puerta Sur, en algunos de los grupos, como por ejemplo en Jesús en las Calles y en, bueno, La Cocina Solidaria, Maná de Esperanza, siempre los anunciamos, también en nuestro programa de las mañanas, los miércoles, que sale por internet, Mateando con el Pastor, también charlamos de las cosas que se van pudiendo realizar. Y en este tiempo estamos ayudando a la gente, asistiendo a gente con comida, con ropa, y por supuesto con, sobre todas las cosas, con aliento, con palabra de Dios, ¿no? Como lo está haciendo este ministerio. Y estábamos pensando en hacer algo más que tiene que ver con abrir la iglesia en la semana, abrir las puertas de La Puerta Sur, valga la redundancia, para que entonces la gente de la zona pueda ir a buscar una vianda. También estamos en tratativas y charlando con algunas personas que son parte del hospital El Cruce, que está ahí cerquita de la iglesia, antes de llegar a La Jaureche, ahí en la avenida Calchaquí, pasando la Iglesia del Socorro. Bueno, ahí está el Hospital Néstor Kirchner, el cruce. Y bueno, ahí sabemos que ya hemos asistido y ayudado a gente que está de viaje porque vienen de las provincias, vienen de lugares lejanos, y estamos pensando que no solamente podemos ir a visitarlos y orar por los enfermos, sino también darles una mano. Hace un tiempo nos tocó asistir a una persona que venía de unos 500 kilómetros, y bueno, desde la, era de la provincia de Buenos Aires, pero lejano, ¿no? Y nos habían encomendado de una iglesia que nos fuimos conociendo, que estaba lejos también donde, desde donde ellos venían, que les pudiéramos dar una mano. Y bueno, ellos, los que venían a visitar a la persona que estaba internada, estaban en, viviendo en Espeleta, en un lugar que le daban para dormir, pero necesitaban un apoyo logístico más cercano, y entonces ahí tuvimos en contacto, ¿no?, con esta persona. Y nos, siempre que nos recordamos, bueno, sabemos que siempre hay algo por hacer por algunos que están viniendo desde lejos y necesitan una ayuda. Y justamente estábamos pensando en que también podíamos llevar una vianda para aquellas personas que están, digamos, por un tiempo por nuestra zona y necesitan un apoyo. Así que estamos viendo cómo hacer, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ese es el sueño, ese es el proyecto. Después hay que determinarse a cumplirlo. Así que estamos viendo los pasos a dar. Tal vez vos conozcas a alguien, como sos de acá, la radio está cerca, y si vos la estás escuchando o escuchás este programa en algún momento y nos querés llamar y nos querés decir, mira, sí, conozco una familia o conozco una persona que necesita una mano, o aunque no sea por relación al hospital, sino que es de la zona y que sabés que tiene una necesidad, bueno, tal vez nosotros lo podemos ayudar. Determinate a ser parte y a meterte, ¿no?, en las circunstancias, en las situaciones de algunas personas que por ahí se nos cruzan en la vida y que están necesitando una mano, ¿no? No pases de largo. El otro día también veníamos de otro lugar, de Quilmes, y veíamos una chica que está con los nenitos, ¿no? ¿Te acordás, Beto? Sí. Con los nenitos. Sí, sí, sí. Ahí en Avenida La Plata, a la noche, tarde. Valera. Claro. Y bueno, ahí estamos tratando de hacer contacto con ella y su familia para darles una mano. Pero bueno, son muchas las cosas que podríamos decir, y no queremos hacer autobombo, ¿no?, como se dice, autoparche, sino que estamos contando de nuestra propia experiencia, y tal vez vos bueno, puedas ser parte de la ayuda para alguien, ¿no? Si se te ocurre una idea o si tenés algún proyecto. Y bueno, hoy yo estaba conectándome también con un comedor que está acá en Bernal Oeste, en una zona también de un asentamiento, digamos, se está formando un barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos viendo que necesitan ayuda y estábamos tratando de conectarnos con Mariano, que es un muchacho que a veces nos ayuda a conseguir alguna mercadería. Así que, bueno, fíjate cuántas cosas, ¿no?, que, mucho por hacer. Que podemos poner las manos en el arado para sembrar, ¿no?, para ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Así que bueno, mientras vos estás pensando ahí del otro lado, vamos a pasar a otro tema musical. En este caso, justamente el grupo Filadelfia nos dice Determínate. Está dicho, el Señor ya ordenó. Hoy anulo los decretos que no están a tu favor. Determino que hay herencia que a tus manos llegará. Una herencia no por ley, más por gracia sí será. Restituyo lo perdido, ven y toma tu lugar. Te devuelvo lo que es tuyo. Tu milagro hecho está. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza. descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. Está dicho, el Señor ya ordenó. Hoy anulo los decretos que no están a tu favor. Determino que hay herencia que a tus manos llegará. Una herencia no por ley, más por gracia sí será. Restituyo lo perdido, ven y toma tu lugar. Te devuelvo lo que es tuyo. Un milagro hecho está. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. Que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr. Entre notas y palabras, por Vox FM. Así que si tenés sueños, si tenés proyectos, bueno, ¿cómo los vas llevando? ¿Cuál es tu forma de cultivar esa actitud de ser determinado? Tal vez sea necesario poder identificar en nuestra vida en qué áreas tendríamos que hacer algo para ser más determinados, ¿no? Yo a veces pienso, a veces veo en mi casa algunas cosas que necesitarían más determinación y bueno, digo, en esto tendríamos que hacer algún cambio. Y no siempre es fácil, ¿no? A veces vienen momentos de duda o de desánimo y bueno, tenemos que ver cómo hacer para seguir adelante. En nuestro caso, como cristianos, tenemos, como escuchamos en el editorial, la ayuda de Dios a través de su palabra, ¿no? Tenemos muchos pasajes bíblicos, como algunos de los que hemos leído. En este tiempo estamos, como veníamos viendo en los temas de avivamiento que estuvimos tratando, veníamos viendo cómo la postura de Nehemías y de Esdras, al leer la palabra, lo que era la ley en aquel tiempo que le había dado Dios al pueblo a través de Moisés, los ayudó a sentar las bases de un montón de cosas que eran necesario hacer para que se pudiera reconstruir, en ese caso, la muralla, y después también Esdras reconstruyó el templo que había sido destruido cuando fueron dominados y deportados por Babilonia, ¿no? En aquellos años. Y decíamos, bueno, también las personas tienen que ser restauradas, también tienen que ser ayudadas a ponerse en pie, porque cuando están en duda y en desánimo difícilmente puedan llevar adelante una empresa, una familia, un emprendimiento. Así que, bueno, también nosotros tal vez podamos ayudarte en eso. Si vos estás viviendo una etapa de desánimo, de depresión, de duda, bueno, hay en la palabra de Dios un montón de consejos que nos ayudan. Y justamente, como charlábamos recién antes del tema musical, nosotros estamos determinados en este tiempo, con Maná de Esperanza, a abrir las puertas de la iglesia para que aquellos que están en necesidad también puedan encontrar auxilio en eso, o puedan encontrar un consejo, una palabra de aliento. Así que recién charlábamos, ¿no, Beto? Sí. Que queremos darle un impulso a eso. Y bueno, capaz que vos no sos de la iglesia, pero sí, yo me puedo acercar con el Kilo de Amor, que lo recolectamos cada sábado a las 18 cuando nos reunimos en la Puerta Sur, en nuestra reunión central. O capaz que vos querés colaborar con el Ropero Solidario, trayendo también alguna ropa que está en ciudad. Damos gracias, nunca lo decimos públicamente, pero damos gracias. Damián, acá en la radio, es uno de los que siempre nos da una mano y siempre nos está haciendo alguna donación, que siempre viene bien, ¿no? Porque hay mucha gente que está en necesidad. Recién comentábamos que quisimos, no la voy a nombrar para que nadie se sienta aludido, pero recién nombrábamos en un colegio de la zona con el que quisimos colaborar y nos dijeron que no hacía falta. Y después nos mandaron fotos, algunas de las madres que van a buscar a los chicos al colegio, de la comida que sobra del comedor y que se tira en la vereda, ¿no? Qué terrible eso. Como para que se lo coman los perros. Bueno, qué mal, ¿no? Porque eso lo paga el Estado. O sea, como dicen ahora que está de moda, con la nuestra. Bueno, lo pagan los contribuyentes. Y qué pena que, porque si nosotros estamos haciendo viandas para ayudar a la gente que está en necesidad, bueno, esa comida que se tira también podría ser de ayuda, ¿no? Así que los animamos, los animamos a que si tienen o quieren ser parte de una movida de determinación para ayudar a la gente, bueno, puedan ponerse en contacto con nosotros, ¿no, Beto? Sí, tal cual. Están los dos extremos, ¿no? Lo que decías vos, Eduardo, de la gente que tira la comida en la vereda, y como comentabas antes de comentar esto, lo que hablabas de la chica que estaba justamente en la vereda Avenida La Plata pidiendo algo para comer, ¿no? Están los dos extremos, así que del otro lado, vos, si, como decía Eduardo, si tenés a alguien que ve esa necesidad, cuente con nosotros, estamos para eso, para servir. Llamanos, mandá un mensaje, acércate a la Puerta Sur, y vamos a activar. Hay que determinarse a activar, a servir al prójimo, a ayudar, porque hay mucha necesidad. No hay que hacer la vista gorda, ¿no? ¿Quién no tiene en el barrio un vecino que no la está pasando muy bien, que tiene más de un hijo y necesita una ayuda? Estamos para eso, ¿no es cierto, Eduardo? Para servir a la comunidad. Sí, a veces en el camino, ¿no? Capaz que vos decís, no, en mi barrio está todo bien. A mí me dijeron en ese colegio al que fuimos a intentar darles una mano para saber si había familias que tuvieran necesidad, y nos dijeron, no, acá está todo bien. Sí. Pero capaz que en el camino, ¿no? Uno por los lugares donde pasa, cuando va a trabajar o cuando va al colegio, siempre, a la universidad, siempre uno ve a alguien, ¿no? O en una estación, cuando uno va a tomar el colectivo o el tren. Y cuando uno pasa siempre por un lugar, ya se da cuenta que no es una persona que está eventualmente, sino que claro, algunos viven en la zona, ¿no? Porque viven en la calle. Y bueno, tuve hambre y me diste comer, dijo Jesús, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste. Así que por eso estamos tratando de ayudarnos entre todos a ayudar a los demás. Qué importante que es que nos podamos dar una mano en este tiempo de dificultad. La verdad es que el desempleo crece y eso sabemos que a la larga, no a la corta, o sea, va a ser algo que va a seguir creciendo, que es la gente que va a tener necesidad. Y bueno, no seamos parte de la insensibilidad reinante, ¿no? Parece como que hubiera una insensibilidad. Tal vez vos puedas decir, ¿y qué? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Cómo me van a alentar? ¿Cómo me van a animar? Mira, te cuento que nosotros hace... La Puerta Sur va a cumplir unos 30 años, ¿no? Ahora, en el 2025. Y allá por el 96, 97, cuando recién comenzamos, teníamos un estandarte con un pasaje de la Biblia, un pasaje lema, que estaba justamente basado en una palabra que está en el libro de la Biblia que se llama Nehemías, ¿no? El libro de Nehemías. Y este pasaje, si lo querés buscar después, si tenés Biblia, está en el capítulo 2. Me lo acuerdo porque a nosotros se nos grabó en la memoria. Capítulo 2, en el verso 20, dice el libro de Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, o sea, los que trabajamos, los que somos parte de la familia de la fe, los que somos parte del pueblo de Dios, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y bueno, pensamos, ¿no? Qué lindo sería, por ejemplo, tener una casa de refugio. Yo, uno de mis sueños es ese, ¿no? Que pudiéramos tener una casa de refugio, no una casa para que la gente viva siempre, para siempre, sino que sea un hogar de paso, ¿no? De tránsito, como le dicen. Sí. Donde esa gente que está en la calle, especialmente en el invierno, pueda tener la posibilidad de estar bajo techo, de tener un plato de comida calentita, mientras tanto se la ayuda a poder rehacer su vida, ¿no? A levantarse si está caído, a restaurarse si está en alguna dificultad emocional, económica, sentimental. Y entonces poder, bueno, me acuerdo que cuando iniciamos el proyecto, que después se truncó, pero que todavía no hemos claudicado, ¿no? Sino que lo tenemos en carpeta. Se necesitaba algún personal especializado, ¿no? Como por ejemplo un asistente social. Claro. También a veces se necesita algún médico, enfermeros. Bueno, enfermeros tenemos, ¿no? Nos haría falta algún médico que tenga ganas de colaborar para llevar adelante la asistencia en lo que tiene que ver con la salud. El asistente social, por todo lo que implica un montón de trámites y de cuestiones que tienen que ver con las condiciones legales y con, bueno, para hacerlo bien. Y qué lindo que a veces hay quienes han llegado a hacer una fundación, ¿no? Con este propósito. Qué importante. Claro. A nosotros nos encantaría, pero bueno, somos un grupo pequeño y todavía no están dadas las condiciones, pero oramos por esto. Y como dijo Nehemías en ese pasaje bíblico, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Así tal que cual. Tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que en algún momento el Señor nos va a permitir que se abran las puertas. Me contaba José, un pastor amigo, que en este tiempo tuvo un cambio tremendo en su vida. Tuvo un cambio tremendo porque se encontró con un amigo que hace muchos años que no veía. Y hacía tanto que no lo veía que, bueno, había perdido la cuenta de que esta persona había prosperado mucho y tenía la posibilidad. Le dice, bueno, vos no tenés que estar acá, vos tenés que tener tu propio negocio. Y él, como un empleado, le decía, no, bueno, pero no, en este momento no es posible. No, yo te voy a ayudar. Y bueno, lo ayudó, consiguió el local y lo ayudó, se lo pagó para que lo alquile, para que pueda entrar, y lo ayudó con las herramientas y con la maquinaria de su oficio. Y bueno, y ahí está planificando la apertura de su propio emprendimiento, ¿no? Se terminó a hacer eso. Exactamente. Pero qué bueno. Él lo tenía ya pensado y tenía los planes, pero no tenía los recursos. A lo que voy es que tuvo fe en que Dios en algún momento le iba a ayudar y apareció alguien. Y yo le dije, bueno, presentámelo a tu amigo. Si nos que ayuda. Nos ayude con lo que tenemos. A ver si nos ayuda a nosotros. Claro. Pero bueno, no. Lo digo porque la verdad es que él ha tenido fe y ha orado en todo este tiempo para que Dios le conceda esta puerta que se abrió y que le va a cambiar la vida seguramente, ¿no? Una nueva etapa de su vida. Así que no quiero decir con esto que todo tiene que ser así milagroso, de una manera así casi, como dirían los chicos, mágica, ¿no? No es que creemos en la magia, pero Dios ve el corazón y Dios ve la fe. Y cuando uno se determina, bueno, me estoy acordando de un pasaje también de la Biblia que está en Job, ¿no? Otro libro bíblico. En Job, en el capítulo 22, en el verso 28, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Te determinarás a sí mismo una cosa, no muchas cosas, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Determinarás a sí mismo una cosa, te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, la luz de Dios va a venir sobre tu vida, porque al estar determinado y al estar firme, porque a veces, muchas veces encaramos algo y lo abandonamos, ¿no? Yo no sé vos, pero yo tengo una colección de carreras que empecé y no terminé, y de un montón de cosas que bueno, en un tiempo de mi vida no me he dado cuenta que estaba perdiendo tiempo haciéndolo así, ¿no? Hasta que, bueno, Dios me mostró lo que tenía que hacer y me determiné a eso, y acá estoy, haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Pero a veces se nos puede pasar la vida así, ¿no? Se nos puede pasar la vida intentando un montón de cosas y abandonándolas, ¿no? Claro. Siempre me acuerdo de Lelutier, ¿no? Cuando decía, sí, yo dejé todo, dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé mi esposa, dejé el trabajo. No, dijo el otro, no, eso no. Bueno, no hay que vivir la vida así, dejándolo todo, empezando todo y dejándolo todo, sino que hay que determinarse y afirmarse y tener un plan, tener un proyecto y ese sueño comenzar a concretarlo, ¿no? Y no tener, Edu, déjame decirte algo también, y no tener por ahí tantas dudas y tomar decisiones, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene un potencial tremendo, que por ahí no se desenvuelve por temor a que salga mal, ¿no es cierto? Hay que tomar la decisión también de activar y de ir concretando las cosas y los proyectos que uno tiene. Y obviamente, si lo pones al Señor por delante, una mano nos va a dar, ¿no es cierto? Pero sí tomar decisiones y terminar a hacer las cosas que uno tiene que hacer. Hablo con condición de causa, porque yo tengo una persona en mi familia que es, siempre fue muy capaz, pero nunca tuvo esa determinación de decir, sí, voy a hacer, por decirte algo, ¿no? Capataz de una empresa, porque tenía la capacidad para mover a la gente, digamos, para incentivar y poder tener trato, ¿no? En el manejo de las personas, en el buen sentido de la palabra, de ordenar un equipo, digamos. Eso sería, digamos, uh-huh, ordenar un equipo de trabajo. Pero bueno, nunca se largó por temor, ¿viste? Nunca tuvo eso de tomar decisión y decir, bueno, me determino a hacer esto, y no. Pero hubiese avanzado muchísimo. Claro, y a veces implica riesgo, ¿no? La fe, claro, implica riesgo. A veces es tirarse a la pileta. Y yo no digo que te tires a la pileta si no tiene agua. Eso ya sería demasiada fe, ¿no? Pero sí, a veces hay que correr un determinado riesgo y jugársela. Y bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Así que hay que demostrar la fe andando, ¿no? Así que hay que tomar algunas decisiones y comenzar a marchar. Y como decía una persona que tuvo muchos, según algunos serían fracasos, él dijo que fueron maneras de aprender cómo no se hacía, ¿no? Ese fue Edison, cuando inventó la lámpara de filamento, y dice la historia que tuvo más de 1000 intentos, ¿no? De 1000 formas de hacer el filamento con distintos minerales y materiales, y siempre se quemaba y no funcionaba, hasta que encontró la manera de hacerlo con las proporciones correctas, ¿no? Y los materiales, los minerales correctos, y entonces funcionó. De hecho, todavía hay en un lugar de Estados Unidos una lámpara en una estación de bomberos que tiene 100 y pico de años, no sé cuántos años, más de 100, que está constantemente prendida y no se apaga, ¿no? Una lámpara de esa época. Así que con esto queremos decir que a veces los fracasos son parte del éxito que vendrá. Y bueno, cuando uno se lanza a probar algo, tiene un riesgo, pero siempre sabemos que si tenemos fe, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a acompañar. Nos está quedando un tema musical pendiente que porque a veces esto de jugársela es arrebatar, ¿no? Arrebatar esas cosas. Dice un pasaje bíblico que el reino de los cielos es de los valientes, porque los valientes lo arrebatan, ¿no? Tal cual. Tiene algo que ver con esto que estamos diciendo. Así que vamos a escuchar a Nancy Amancio, que nos dice justamente eso: arrebato. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija.

Mira vos. Vos sabés lo que es una máquina, mi amigo Pablo. Qué bueno. Bueno, también estamos muy, muy contentos. Hoy participó con nosotros en, ¿cómo se dice? Detrás de escena, ¿no? En el backstage estuvo Patrick Coronel, que nos ayudó con la musicalización, ¿no? Eligiendo varios de los temas que hoy pasamos. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos. ¿Vos tenés algún saludito más? Sí, quiero saludar a Claudio, que está escuchando desde El Pato, también Claudio y su familia. Y a Fabio, un cliente y amigo también, del que hizo donación de ropa con su señora. Les mando un abrazo enorme. Hay un cliente fijo que tengo ahí en El Pato. Bueno, nada, ellos tienen una pizzería, de paso les mandamos saludos. Seguramente me están escuchando en La Boca. Mirá, justamente que está jugando Boca, ahí cerca de la cancha tienen el gran golazo, que es la pizzería de Fabio, un amigo y cliente. Les mandamos un abrazo enorme para ellos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, después conseguí la dirección. Sí. Así los visitamos. Sí, sí. Y la verdad es que para nosotros es muy lindo cuando recibimos algún mensaje, porque también nos ayuda a nosotros a compartir, ¿no? Con ustedes que están del otro lado. Así que gracias, Mabel, gracias, Pablo. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando hoy el programa. Como siempre, le agradecemos a Damián, que nos acompaña en la operación técnica. Y bueno, nos vamos despidiendo, porque esperamos haber dejado algunas notas y palabras, las notas de la música, pero también las palabras que tienen que ver con las buenas noticias de la palabra de Dios, y que los hayan inspirado y animado y alentado, o al menos hecho pensar en si hay algún área de la vida en la que necesitan un poquito más de determinación, para avanzar, para crecer, para concretar esos sueños, para concretar esos propósitos que están latiendo en el corazón. Mira, si tenés algo que persiste en tu mente y en tu corazón, es muy probable, lo más probable es que Dios lo haya puesto en tu interior, para que Él quiere usar tu vida para que lo hagas realidad, ¿no? Porque eso seguramente va a ser de bendición, no solamente para vos, sino para todos los que te rodean. Así que te animamos a que te determines, y como dijo Job, te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Para qué? Para que resplandezca la luz sobre tus caminos. Tal cual. Damos gracias a también a toda la familia de La Puerta Sur que escucha. Les pedimos que le pongan un me gusta ahí en YouTube, si están viendo el canal de La Vox. Bueno, si no, pueden dejar un me gusta en la página de Facebook de La Puerta Sur, o también escucharnos por la vieja forma, que es sintonizando con una radio, ¿no? Aunque creo que la mayoría ya se maneja o con una aplicación o se maneja el streaming. Con el streaming. Así que bueno, pero como sea, gracias a todos los que están del otro lado, ¿no? Chicos, saludamos. Bueno, buenas noches para todos, que tengan buen descanso y bendiciones. Buenas noches para todos, a los oyentes, gracias por el aguante y bueno, un buen descanso y muchas bendiciones. Como siempre le decimos, Dios los bendice, y los dejamos con Majo y Dan, que nos despiden con Me Sostendrá. Que llora el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más.